Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Mindalia. Una vez más, como siempre, para mí es un gusto estar aquí con vosotros y con vosotras. Y bueno, por supuesto, con nuestras acompañantes en el día de hoy, dos mujeres hermosas, poderosas, llenas de sabiduría, que además tienen también una comunidad muy bonita aquí en YouTube. Ellas son Sil Romero y Pato Brusa. Y es un gusto teneros aquí. Hola, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas a Mindalia. Hola, Dalai. Muchas gracias por esta invitación. Amamos, somos consumidoras de Mindalia y muchísimas gracias a toda la audiencia porque ya nos estaban mandando a nosotras mensajes. Hermosísimo estar acá compartiendo. Qué bueno que sea así porque, bueno, la última vez que estuvisteis sabéis que fue un éxito, a la gente le encantó y hoy pues vamos a hablar también de un tema que creo que es súper importante con un título que es La oscuridad dará lugar a un amanecer galáctico. Bueno, chicas, cuando hablamos de oscuridad, yo creo que todos, ¿no?, sabemos un poco a qué nos referimos. Venimos de unos años súper convulsos. Parece como que siempre en la historia pasan cosas, pero realmente en estos años están sucediendo cosas, creo, muy importantes para todos, cosas que incluso nos han paralizado y nos han hecho tener que replantearnos, ¿no?, y reubicarnos en nuestro lugar en el mundo. Y después de toda esta oscuridad es cuando viene ese amanecer galáctico. ¿Qué es para vosotras un amanecer galáctico? Vamos a empezar, si os parece, por ahí. Mira, primero queremos poner en cuadro esto, porque no es una cuestión de la New Age. Es un fenómeno astronómico que está pasando. Los mayas ya descubrieron que en la gran galaxia, en el universo, nos movemos. Nos movemos, el planeta Tierra, todo el sistema y los demás sistemas en una órbita que se acerca y se aleja del Sol central, conformando eso un día galáctico. Ese día galáctico es de 25.651 años. O sea que medio día, que es la parte de día, es 12.800 años y medio otro día, la noche, es de 12.800 años. A medida que en esa elipse nos acercamos al Sion, el gran sol, tenemos el día. Y a medida que nos alejamos, va sucediéndose la noche. Estos ciclos, que como dicen las leyes de Kybalión, ¿no?, como es arriba, es abajo, nosotros acá en la vida, en la Tierra, también experimentamos ciclos. Estos ciclos cambian, varían, mutan, y cuando un ciclo termina y el otro comienza y hay miniciclos, el sol central, Alcione, larga llamaradas solares, eyecciones, pulsiones, son como grandes latidos de ese gran corazón central que armoniza los distintos soles de los distintos sistemas planetarios, liberando más plasma, liberando éter. Entonces, eso es lo que estamos nosotros en la Tierra sintiendo. Y es lo que nos afecta también a todos nuestros sistemas, a nuestro sistema físico, mental, energético, y también vamos a hacer hincapié, vamos a rescatar a la oscuridad, vamos a rescatar esa oscuridad porque gracias a haber visto esa oscuridad y a transitarla y a encontrar herramientas para ir viéndola, hoy podemos empezar a percibir este amanecer y darnos cuenta de todo esto que sigue, que somos soberanos, que vamos a ir manifestando. Pero vamos de a poco. Estamos en el gran amanecer, porque por eso estamos viendo. Mientras todo era oscuridad, dábamos por sentado que lo que pasaba en el simulador era real, y no nos dábamos cuenta, pero empezamos en esa gran noche oscura, empieza el amanecer y empieza a ver unos hilos de luz Y eso es lo que nos hace empezar a ver. Y celebramos que hoy estamos viendo. Y la aceleración de estos tiempos, ¿no? Que fue lo que le da la magnitud a todo esto. Entonces, esa oscuridad hoy da paso, es como cuando uno dice la noche oscura del alma, bueno, igual pero en la humanidad. Entonces se suceden estos grandes cambios gracias a esta gran oscuridad. Me gusta muchísimo que lo llevéis, ¿no?, a la noche oscura del alma, porque realmente, bueno, para muchas personas estos años han sido una gran noche oscura del alma, ¿no? Hay muchos lugares en el mundo que lo están pasando mal por muchas circunstancias que todos conocemos, pues guerras, pandemias, debates religiosos, incluso en la política ahora mismo está todo muy, muy convulso. Y claro, cuando hablamos de un amanecer galáctico, me decíais que son ciclos, ¿no? El ciclo del día, de la noche, que es algo que se va repitiendo a lo largo de la historia. Esto, digamos que va a ser un antes y un después para una nueva humanidad. Y os pregunto esto porque justo a finales de este mes tenemos un congreso aquí en Mindalia que se llama la Nueva Humanidad Despierta, porque hay muchos especialistas que defienden precisamente esta idea, que va a llegar algo nuevo, una humanidad más consciente, una humanidad más luminosa, más generosa. ¿Es por ahí más o menos por donde vosotras sentís también que vamos como grupo, ¿no? Esta liberación de éter, este plasma disponible, influye en toda la galaxia, sobre el planeta Tierra y sobre toda la vida que hay, el planeta está vivo, y es una gran oportunidad porque también nosotros influencia sobre nuestro ADN y sobre nuestra glándula pineal. En el universo estamos cumpliendo un ciclo y hay una elevación de frecuencia que se está sucediendo más allá de nuestra conciencia. No es humano lo que está sucediendo. Sí, como humanos tenemos esta gran posibilidad de alinear nuestra frecuencia y dar ese salto cuántico. De alinearla y de elevarla. Nosotras hace más de 4 años en videos, en YouTube. 11, desde la radio. Por eso, desde la radio hace más, pero aquí propiciamos estos espacios de elevar la conciencia, de expandirla, porque nos damos cuenta que posibilitamos elevar la frecuencia, porque esa va a ser la llave para este nuevo despertar, para este nuevo humano. Tener la frecuencia elevada y ser guardianes de esta frecuencia, porque nos van a tirar por todos lados montones de cosas para que baje, y nosotros siempre sostenerla para arriba. Y es a través de charlas, a través de terapias. Precisamente me decíais al inicio, que estoy emocionada por compartirlo, que al final de este espacio queréis compartir un ejercicio, ¿no? Una visualización, supongo, para elevar esa frecuencia. Así que bueno, yo tengo que animar a todos a que os quedéis hasta el final para poder hacer esa práctica con nosotros. Yo también voy a estar aquí compartiendo y tratando de hacerlo lo mejor posible. Pero sí, Pato, mi pregunta ahora es, y bueno, aprovecho también, animo a todos a que nos dejéis mensajes en el chat desde dónde nos estáis viendo. Vosotras estáis en Argentina, yo estoy en España, nos ven personas de todo el mundo, pero vamos a generar esa sensación de comunidad bonita, así que bueno, decidnos desde dónde nos veis. ¿Qué desafíos son, aparte, ¿no?, de lo que vemos diariamente, que es el empobrecimiento, que es en algunos lugares la dictadura, que es la muchas veces la pérdida de la sensación de identidad, de ya no sé a dónde pertenezco, pero ¿cuáles son los desafíos más importantes que vosotras creéis que vamos a tener en este próximo tiempo que nos va a llevar precisamente a ese amanecer, a ese nuevo ciclo que comienza? Es un momento de soltar todo, porque para pasar al próximo nivel vamos sin mochilas. La mochila más grande que tenemos es miedo, son programas, son traumas, vergüenzas. Eran programas que teníamos naturalizados y los veníamos cargando, pero no nos permitían esta expansión del ser que en realidad vinimos a ser. Y entonces eso es soltar y confiar. Pero realmente va a tener que ser así y por eso nos estamos preparando. Y elevar la frecuencia. Ya Zafiel, nuestro amado comandante, nos decía, lo único que hay que hacer es elevar la frecuencia. Porque en estos grandes ciclos del universo, cuando las especies no estuvieron a la altura de poder aprovechar y optimizar todo esto disponible, se extinguieron. Hay más plasma disponible en este momento, lo que significa que podemos plasmar realidades, podemos convertirnos en magos, en magas de nuestra propia vida, podemos encontrarnos con estos superpoderes que tenemos. De hecho, ya hay más gente canalizando, hay más gente que está con más intuiciones, con más saberes, que no saben de dónde vienen. Y tenemos muchos más poderes. Y esto hasta desde la ciencia se dice que nosotros usamos una pequeña porción de nuestro cerebro. O sea que tenemos la capacidad de poder ampliar todas estas herramientas internas que nos son dadas. Elevar la frecuencia hoy es un sí o sí para aprovechar esto de todo esto que está. Y está disponible para todos, pero no vamos a ser todos los que podamos optimizar todo esto que hay. Acá cerca, hablábamos con Pato el otro día, me encanta. Cerca de casa hay un lugar en la calle donde venden unas paltas riquísimas. Están disponibles para todos, pero no todos pasan por ahí, no todos están atentos. No todos paran el auto al costado porque está el semáforo, entonces siguen. No todos quieren paltas. Pero está disponible para todos y es lo mismo. Este plasma está disponible para todos, pero no seremos todos los que accedamos. Me encanta que dices que no todos quieren, ¿no? Ya, a veces no todos quieren. Oye, una pregunta aquí. ¿Cómo se llama? ¿Plastas? ¿Plasma? Palta. Aguacate. Es aguacate. Ay, yo quiero paltas, entonces, qué rico. Bueno, os tengo que decir que nos están viendo desde Panamá, desde Suiza, desde Luxemburgo, Colombia, Venezuela, Perú, Florida, varias partes de los Estados Unidos, por supuesto España, Argentina. Así que hola a todos, sentiros súper, súper bienvenidos. Hablabais hace un momento también de la influencia en el ADN y en la glándula pineal. Habéis mencionado también que estamos utilizando, ¿no? Esto está demostrado, por supuesto, una pequeña porción de nuestro cerebro. Esta influencia que va a haber en el ADN, en la glándula pineal, ¿hacia dónde nos lleva? Es decir, cuando yo trato de imaginar a lo que será la nueva humanidad, las nuevas generaciones, ¿no? Estas personas que lleguen a ese momento tan, tan crucial en la historia del mundo, ¿cómo serán esos seres humanos? ¿En qué se distinguirán de nosotros? ¿Creéis que va a haber humanos con capacidades extrasensoriales, psíquicas, diferentes a las nuestras? Porque, bueno, esto es evolución, ¿no? En la historia hemos evolucionado y supongo que tendrá que haber también algo más. Vos hablaste de este nuevo humano luz. Y es este el que están haciendo. Nosotros hablamos desde hace muchos años en la radio de hacer masa crística, no crítica. Y es poder conectar con ese cristal, con ese Cristo, con esa frecuencia, porque Cristo fue una frecuencia crística. Hay niños cristal que ya están naciendo, ya están en nuestro planeta. Uh-huh. Y nosotros tenemos la posibilidad de encontrarnos con eso, porque nos pertenece, porque como dijo Pato, somos soberanos. No nos es algo ajeno el despertar todo este potencial. Y todo este plasma que nos está llegando y nos entra por la coronilla, enciende nuestra glándula pineal y enciende todo nuestro ADN. No sabemos hasta dónde van a llegar estos superpoderes. Estamos llegando a un suprahumano que durante muchos años, por todas estas mochilas de la oscuridad, lo fuimos tapando y ahora llegó el momento de develar. Y nos va a sorprender a todos, porque muchas veces decís, uy, tengo una intuición, ay, y me sorprende, y en realidad después vamos a empezar a darnos cuenta que esa intuición es una herramienta natural, como sentir el aroma de algo rico, o tocar, o el tacto, son otros sentidos que estamos despertando. Pero todo este plasma, toda esta alta frecuencia que está entrando, va a despertar a nuestro ADN y es como que lo revitaliza. Y empiezan otras hebras que hasta ahora no las usamos. Habéis mencionado a los niños cristal. ¿Qué responsabilidad? Y bueno, no sé si sois madres, alguna de vosotras, ambas, entiendo. ¿Qué responsabilidad tenemos entonces las generaciones que vamos a tener hijos? Que probablemente traigamos al mundo a niños con superpoderes, con capacidades increíbles. ¿Cuál es el papel que jugamos en la educación de esos niños? ¿Cómo acompañar a un niño cristal o a un niño especial? ¿Y cómo detectar también si lo es, ¿no? ¿O es algo que va a ser común para todos los niños, para toda la nueva generación? Yo creo que más allá hay que prepararse como padres y madres de estos nuevos seres que están llegando, como fue en cualquier generación. Estar preparados para ser padres, con mucho respeto por esto nuevo que vienen a decir, por esto nuevo que están sintiendo y que es una oleada. Que sean niños cristal significa que son niños desde el amor puro. Y nos vienen a recordar que somos todos amor puro, que ese es nuestro gran poder y lo hemos olvidado. Y una ayuda para nosotros mismos y para nuestros niños siempre es el contacto con la naturaleza. Siempre es poder tomar esta energía que está en los bosques, que está en el mar, que está en la montaña, que está en un río. Este contacto tan esencial, si podemos descalzos mejor, si podemos sin ropas mejor, poder absorber desde el sol y poder desde la tierra también, estando un poco en lo macro y en lo micro, poder hacer una alquimia de toda esa energía, de esos elementos que siempre son nutrientes para nosotros. Por supuesto, acompañar con una dieta saludable, con ejercicio físico, cuidar este avatar y siempre pedir asistencia y ayuda, porque tenemos guías, tenemos maestros, nuestros ancestros también están pulsando vida detrás nuestro. Nosotras siempre nos alineamos antes de comenzar las entrevistas y pedimos esta asistencia para poder ser canal, para poder ser a través de nosotras que sucedan las cosas. Y de ese modo podemos correr siempre un poco el ego y podemos conectar con esto más grande, porque sabernos parte de esto algo más grande nos hermana a todos. Y nos da la posibilidad en benevolencia de conectar unos con otros y de profundizar estos lazos de red, de hermandad. Me gustaría saber, aunque nos salgamos unos segundos de esta entrevista, pero estáis hablando de hermandad y entre vosotras desde luego la hay. Antes de comenzar este directo yo os escuchaba, ¿no?, cómo os estabais preparando como para hacer ese canal y me encantaría, yo creo, saber cómo comienza, ¿no?, vuestra historia, Sil, Pato, de repente para compartir, en qué momento de repente se unen vuestros caminos y decidís hacer algo así, ¿no?, que también es muy valiente porque yo he visto contenido vuestro donde habláis de temas, bueno, de los que no todo el mundo se atreve muchas veces a hablar, siendo también muy honestas, ¿no?, con las cosas que están pasando actualmente. Entonces, ¿en qué momento pasa esto? ¿Cómo os hacéis hermanas? Porque yo os veo y siento que entre vosotras hay una conexión súper fuerte. En el 2013, un amigo me propone un programa de radio, nos encontramos con Pato, yo soy abogada, y Pato es arquitecta, y hay artistas, bueno, bailarina, actriz. Hacemos de todo. Hacemos de todo, nos enciende. Es más, juntas hemos hecho un montón de cosas desde lo artístico, que bueno, nos hermana más. Y en ese momento dijimos, bueno, podemos hacerlo como servicio. Bueno, sí, nos encendemos las dos, sí. Entonces las dos dijimos, bueno, a conciencia, juntémonos mañana, pero pensemos para qué queremos esto. Y al día siguiente surgió y dijimos, para compartir. Es para compartir todas estas búsquedas, estos encuentros, para compartir estos procesos, para compartir los goles a favor, para darnos fuerza y seguir adelante porque sabemos que hay mucho más. Y después entendimos que esto era una misión. O sea, primero era un juego superconsciente donde realmente nosotras somos muy dichosas. Cada vez que terminamos de grabar, de entrevistar, nos miramos y decimos, qué bendición que nos toca este lugar, qué felices que somos. Sabemos que crecemos y vamos haciendo un proceso mucho más rápido porque está todo al alcance nuestro. Pero también entendemos que esto es una misión que nos tocó y que la abrazamos con una alegría total porque esa es nuestra frecuencia. Todos los días cada encuentro es una alegría que nos eleva a las altas esferas. Además que, bueno, como el propio nombre indica, para compartir, qué bueno, ¿no? Recibir, das y recibes también de otras personas que también tienen seguramente súper cosas súper buenas, ¿no?, que aportar. Ahí está, que yo les decía antes de empezar, me encanta ese, como ese mandar esa esfera con la luz. Me decían, es que esto es el amanecer galáctico. Pusimos la luz del amanecer. Ah, buenísimo. Venían súper preparadas para... ¡Ah, oh! Eso me encantó. Ah, oh, porque sigue siendo un juego, claro. Porque sigue siendo un juego. Es hermoso. Eso iba a decir, que qué bueno, porque casi todas las cosas importantes o trascendentes en nuestra vida empiezan como un juego. Normalmente no empiezas algo pensando que esto va a ser como algo grandioso, algo que te va a cambiar la vida, ¿no? Y seguramente a vosotras pues os ha cambiado la vida. Y se empieza jugando, así que yo animo a todo el mundo a que juegue, a que pruebe, a que reinvente, en fin, que a veces tenemos como muy guionizado, ¿no?, lo que tiene que ser nuestra vida, y de repente cuando te permites, pues pasan cosas súper, súper guay, súper chulas. Quiero haceros una pregunta que a lo mejor puede ser controversica. Bien. Pero yo la quiero preguntar igual. Hemos hablado de niños cristal, nuevas generaciones que de repente están dándole la vuelta a muchos conceptos, como por ejemplo la identidad de género. Hay muchas personas actualmente que se sienten como muy desubicadas o en contra, digamos, de todos estos nuevos géneros que de repente salen a la luz o en fin, de cómo se está identificando muchas personas, ¿no? Y hay otras que dicen, bueno, pues vive y deja vivir, Hakuna Matata, cada uno que se sienta como realmente quiera. Pero, ¿cuál es vuestra sensación al respecto? ¿Para vosotras se está generando como una cierta confusión entre la gente? ¿Es algo que se está haciendo un poco también desde los gobiernos, las élites, como para confundir, como para separarnos un poco más, para crear barreras entre nosotros, o todo lo contrario? ¿O de repente es estas nuevas generaciones que vienen sintiéndose más libres, más capaces de ser y de estar según les apetece o les nace en ese momento? ¿Cómo veis vosotras esto? En primer lugar, me parece que a río revuelto ganancia de pescadores. No sé por dónde viene, pero más allá de lo que uno se pueda vestir, yo me puedo cambiar el color de pelo, no sé, jugar a que soy un gato, cualquier cosa. Pero en el ADN hay un hombre y es hombre y mujer, es por clasificar. El día que encuentren mis restos van a decir era una mujer. No sé a quién le sirve esto. Si da libertad, bienvenido en esa libertad. Pero si da confusión, también bienvenida. Porque yo creo que hay que invitar a todo el mundo a replantearse absolutamente todo. A mí me parece que si es una decisión consciente, elaborada, madura, es una buena opción, porque la gente elige y más la gente grande y a conciencia. Conocemos un caso cercano y de una persona que realmente estaba traumada con el sexo, sí, que había nacido, y fue una gran solución su cambio de sexo, y se la ve plena, se la ve feliz, y antes no lo estaba muy deprimido. Entonces decimos, bueno, qué bueno que esto suceda. Fue muy a conciencia, fue pidiendo ayuda, distintas ayudas, porque más allá de los médicos, distintas ayudas, y fue algo muy, muy elaborado. Pero después sí veo, yo soy mamá de un hijo de 15 años, Baltasar, y veo también que por ahí en el colegio ha habido nenas que sintieron tal vez también con una moda, esta cosa de ser varones, se cambiaron el documento, los padres los empezaron a tratar de nenes o nenes de nenas, algunos hasta se querían operar, 13, 14, 15 años, y pasó la moda, que estuvo fuerte, y después, no, ahora yo me acuerdo que era una nena, no soy más un nene, vamos a volver a cambiar el documento. O sea, también me parece que ha habido, por lo menos acá en Argentina, no sé si en el resto del mundo, con adolescentes, una manipulación que no sé a quién favoreció, pero que más intentó poner confusión más que libertad. Que me parece que puede existir, yo respeto y la libertad hace que cada uno haga sus elecciones, pero en lo que a mí respecta, favorecería que esas elecciones sean a conciencia, sean abordadas seriamente, con un tiempo de elaboración, que no sean trasnochadas y que los padres no vayan corriendo a cambiar el documento a sus hijos, porque creo que el trauma es peor. Y desde la madurez, ¿no? Porque yo soy mujer, ya a día de hoy, bueno, pues me queda muchísimo que aprender, sigo siendo una niña, pero bueno, veo las cosas muy diferentes a como las veía cuando era más joven, ¿no? Y realmente yo creo que todos, o casi todos, en algún momento de nuestra adolescencia, que de repente es como si te zarandearan y te sacaran de un sitio y te pusieran en otro y ya, como que no sabes ni dónde caes de pie, todos nos hemos hecho preguntas. Me gustan las chicas, me gustan los chicos, soy una chica, pero me gustaría ser un chico, o viceversa. Son preguntas que yo creo que son naturales porque estás de repente como descubriendo quién eres, qué te gusta, hacia dónde quieres ir. Yo creo que el problema surge cuando no te haces estas preguntas de una forma natural y das tiempo a la madurez a que llegue, sino que de repente a la primera duda quieras como ya darle una solución inminente, ¿no? Y súper rápida. Entonces, estoy súper de acuerdo con las dos y creo que Sil también lo ha explicado súper bien. Pero creo que es importante porque están surgiendo ahora muchas cosas que creo que van a influir mucho en ese amanecer galáctico, en que tengamos otra forma de ver la vida. Totalmente, creo que sí, que fue parte de la oscuridad, la confusión, pero hoy lo podemos ver. Entonces, poner cada cosa en su lugar y manifestar y crear lo propio, ¿no? Con respeto a todos, pero empezar a crear esto nuevo que sigue, no ya que dejarnos manipular. Nos han manipulado muchísimo, desde la alimentación, desde las películas que veíamos, los libros que se hacían famosos, y después sabemos que esos libros en realidad venían con un programa metido adentro. Entonces, hoy paramos, y es esto, a ver, nos ponemos en duda, y pongamos en duda todo, porque es muy importante esto que venimos a hacer. Y sobre todo con decisiones grandes que vienen del gobierno, yo no sé hasta dónde nos cuidan tanto y les interesa tanto que estemos muy bien como humanidad y como población. Entonces, discernir. Creo que les interesa poco, sí, la por verdad. Eso. Entonces, frente a estas grandes cuestiones que pregonan por nuestro bien, es una alerta. Claro. Porque uno ahí dice, bueno, ¿pero qué están queriendo hacer con esto? Como pasó el 2020 con la gran campaña Miedo. Digo, ¿nos están cuidando tanto que quedamos encerrados? O sea, pensar, más cuando viene con estos altoparlantes, a mí me da más para discernir que para salir a hacer caso. Entonces, si hay una campaña tan grande, ver, bueno, acá, ¿Quién se perjudica? ¿Quién gana? Que ver un poco más como una estrategia, porque si es un juego, ver también la estrategia del juego. Para eso tenemos que tomar distancia y poder ver las piezas. Y a mí, en lo personal, es un ejercicio que me aclara muchas veces. Y que te quiero decir algo, que en el 2020 fue un gran despertador, porque te dabas cuenta o seguías dormido en esos tipos de programas. Entonces, hoy se agradece muchísimo, más allá de las decisiones que uno tomó en aquel momento, hoy, a la distancia, que pasó muy poco tiempo, son 4 años, es muy poco, pero los cambios se vinieron súper acelerados. Entonces, sí, lo podemos ver. Entonces, ahora, cada nueva propuesta que nos hagan, paramos la pelota y vemos y discernimos. Yo creo que al final muchas veces son como estrategias de distracción, ¿no? Sí. Planteo algo como que de repente es súper grande y que es súper significativo porque en realidad por detrás estoy, pues eso, jugando a otra historia diferente y no quiero que te des cuenta, quiero que estés ahí atrapado en el miedo, en la incertidumbre, que además el miedo lo llevamos fatal, y los cambios. Vamos a hablar, si os parece, también del miedo al cambio, de la resistencia que oponemos muchas veces a que las cosas cambien, porque si va a haber una nueva humanidad, un amanecer galáctico, un cambio de paradigma, probablemente haya muchas personas que se resistan a esa transición. ¿Qué papel van a jugar estas personas? Y si hay alguien que nos esté viendo y que de repente sienta ese temor, ¿no?, hacia algo desconocido, ¿cuál sería vuestro mensaje? Mira, en el 2020 lo vimos ya. Hubo personas que tuvieron mucho miedo, que fue tremendo lo que pasó. Hay gente que todavía pide volver a lo que pasaba antes. Y otras que nos reinventamos, que pudimos ver desde otro lugar. Entonces, me parece que es lo mismo. Si nos reforzamos en el miedo, bajamos la frecuencia, volvemos a esto del plasma disponible, del inicio. El desafío es elevar la frecuencia. El desafío es optimizar todo este plasma que está disponible para nosotros y poder dar ese salto cuántico, convertirnos en el humano luz. Entonces, no es que no va a aparecer el miedo, va a aparecer, pero nos reforzamos en el coraje. Frente al miedo, el paracaidista no es que no tiene miedo, salta aún con miedo, pero porque se refuerza en el coraje, porque si se escudara en el miedo, se queda chiquitito y no salta. Entonces, nosotras somos de las que queremos saltar, de las que saltamos. Y para eso reforzamos nuestro coraje, observamos el miedo porque hay que hacer contacto, verlo bien, focalizarlo. Nosotros tenemos toda una práctica de derrumbar el miedo y reforzar en el coraje. Y de ahí, bueno, con coraje lo hacemos. Esto que dice Sil, identificar el miedo. Entonces, ¿cuántas veces me resisto a este cambio? ¿Es por miedo o es por comodidad? Porque a veces está disfrazado, ¿no? Es decir, esto no me animo a cambiar, me resisto. Y lo que pasa es que ya no hay más tiempo de resistirse. Ya nos resistimos tantos años que hoy es como, vamos, somos valientes, somos esos que venimos a rescatarnos, venimos del futuro a rescatarnos porque ya sabemos, y esto ya es un éxito. Entonces, ¿me lo voy a perder? Me parece que no. Y va a haber apegos, va a haber apegos a lo viejo, porque es lo conocido, pero bueno, es esto de empezar a soltar. Y la mochila, con lo oscuro queda esa mochila cargada de todo eso, que era lo que decíamos hoy. Durante años nos manipularon con el miedo, con los traumas, con el dolor, y seguimos apegados como, nosotros siempre decimos, como la novela, esas novelas dramáticas, por favor, ruegan. No rogamos más. Queremos este cambio. Queremos ver porque lo estamos diseñando nosotros. Nosotros lo estamos manifestando. Nosotros estamos creándolo. Me encanta, Pato, que decías, ¿me lo voy a perder? No, por favor, no quiero perdérmelo, ¿no? Es como ya, aunque sea por curiosidad, salta a la piscina a ver qué sucede, ¿no? ¿Qué te encuentras? Quiero también ir poniéndose algunas preguntas de las personas, ¿no?, que nos ven en el chat. Por ejemplo, Mario Acosta Ruiz a través de YouTube y desde México, porque recuerdo, estamos en riguroso directo en multiplataforma, no solamente en YouTube. Y nos dice, si los pensamientos son inherentes al ser humano, ¿qué pasaría si se reprogramara la mente para tener pensamientos más positivos, digamos? ¿Podríamos utilizar esto a nuestro favor? Y bueno, me parece súper bueno porque vosotras también trabajáis, ¿no?, desde la reprogramación mental. Sí, todo el tiempo nos reprogramamos, claro que sí. Primero, observar el programa. Dicen que como hay una programación en este simulador, la primera respuesta que nos sale es programada. Entonces, cualquier elección, cualquier situación de vida que tenemos, siempre lo primero que vamos a decir, lo primero que sentimos, no lo decimos, esperamos. y discernimos, tomamos esa distancia y empezamos a hacer el análisis personal. Porque lo primero que sale es la programación, porque sí hay programación. Y la podemos hackear, eso es lo más importante. Somos como una computadora. Entonces, cuando empezás a observar en las meditaciones, uno observa los pensamientos que van pasando. Y son siempre los mismos, o sea, pongámonos aunque sean más creativos, salpimentemos un poquito más estos pensamientos que ya nos aburren a nosotros mismos. Bueno, pero la mente funciona así. No sé, creo que el 70%, ya tenemos 20.000, 30.000 pensamientos por minuto, por día, no sé, es un número enorme. Y creo que el 70, el 80% son repetitivos. Y claro, así funcionamos, y así funcionamos como planeta. La buena noticia es que hemos visto la Matrix, que vemos que es una programación y que a partir de ver el programa podemos desprogramarnos y reprogramarnos. ¿Que conlleva una labor? Sí. Permanente. Sí, porque si no somos los productos de la Matrix, que obviamente la gente que está programada no cuestiona, hace lo que se le dice, es gobernable, es mucho más fácil estar con esa gente manejando y manipulando como líder, porque es facilísimo. Pero bueno, si nosotros decidimos discernir, es una labor divina, hermosa, una aventura, empezar a ver las propias programaciones para reprogramarnos. Chicas, si me dais permiso, vamos a tomar nada menos de un minuto de descanso para tomar agua, para lo que necesitéis. Y yo, mientras tanto, voy a dejar un pequeño spot de Mindalia para nuestros congresos, por si os apetece en algún momento participar de alguno de nuestros congresos. Aquí tenéis toda la información y volvemos en menos de un minuto con Sil Romero y Pato Brusa, que además, recuerdo, nos van a compartir un ejercicio, una visualización hermosa antes de terminar, así que enseguida volvemos. Terapeuta o especialista en ayudar a las personas en cuerpo, mente y espíritu. En Mindalia.com te proponemos difundir tus conocimientos y métodos participando en nuestros congresos mundiales de manera virtual, impartiendo conferencias. Mindalia cuenta con más de 250.000 seguidores en redes sociales, más de 800.000 suscriptores en YouTube y millones de personas que nos siguen por todos los medios. Haz que tu mensaje llegue a todos los rincones del planeta participando en Mindalia Congresos. Bueno, pues ya estamos de vuelta, chicas. Os pongo ahí de nuevo en pantalla. Nos hacían, tenemos varias preguntas, pero nos preguntaba, por ejemplo, Maritza Tames a través de YouTube, cómo vencer el miedo a lo desconocido, que ya lo hemos mencionado antes, y decía, le contesta, ¿no?, María Rosa, y dice, el miedo se supera saltando adentro, ¿no?, animándose. Que me parece, bueno, María, buenísima respuesta, cuando quieras aquí de invitada en Mindalia para compartir, como Sil y Pato. Chicas, me gustaría haceros muchísimas preguntas más, pero antes de ir a la visualización, que quiero que tengáis unos minutos, me gustaría saber qué mensaje final dais a las personas sobre esta nueva humanidad, sobre este amanecer galáctico, sobre el papel que cada uno de nosotros puede también jugar individualmente, cómo podemos aportar a todo esto que está sucediendo. Bueno, comentadnos un poquito y ya ahora sí, después de esto, vamos directamente a esa visualización. Yo siento que el éxito está garantizado, porque ya que haya un cambio evolutivo, va a ser maravilloso y lo estamos creando entre todos. Es individual, cada uno va a crear lo que quiere hacia afuera y por eso es importante que nos eduquemos para no repetir los modelos antiguos. Yo desde la arquitectura es como que me vengo con un plano y sigo siendo el mismo plano y el mismo plano. No, derrumbemos todo lo antiguo y veamos ¿qué es esto nuevo que podemos estar creando? Porque queremos una humanidad mucho más luminosa y estamos asistidos. En este momento estamos asistidos por estas altas frecuencias. Estamos en un momento único de la historia de la humanidad, porque esto pasa cada 12.800 años en el mejor de los casos. Esta gran energía, estos fotones que vienen desde Gran Sol Central, es esta está, es aprovechar todo esto que está a nuestro favor. Lo antiguo ya lo conocemos. ¿Nos animamos a ir por lo nuevo, a crear lo nuevo? Si estamos acá es porque nuestra alma hizo esa elección antes de venir y dijo sí. Y estamos acá entre todos con este gran potencial, uniéndonos, aprovechando esto y elevando la frecuencia. Volvemos a eso. Está lo que expande y lo que contrae. Es un ejercicio diario. La pregunta, ¿esto me expande o me contrae? Y vamos por la expansión, porque así vamos a poder llegar a este humano luz en este planeta Tierra que está elevando su frecuencia. Y eso va a suceder sí o sí, está sucediendo. Es sí o sí. Es entonces, el microcosmos y el macrocosmos. Si nosotros no la elevamos, y bueno, seremos como los dinosaurios. Se fueron, porque no pudieron, pobrecitos. Oye, yo no quiero ser como los dinosaurios. Yo quiero ir adelante con lo que sea. Adelante con lo que sea. Además, yo he apuntado aquí cada 12.800 años. O sea, es un privilegio estar aquí viviendo esto. O sea, es que cuánta gente se lo ha perdido porque no está ahora mismo aquí, ¿no? Entonces, wow, es que es un hito en la historia, es un evento importantísimo. Ahora sí, Sil, Pato, vamos si os parece a ese ejercicio, a esa visualización. Yo os pongo aquí en grande en pantalla, pero voy a estar detrás también practicándolo con vosotras, ese regalo que queréis hacerle a todas las personas que nos están viendo. Porque queremos que lo experimenten, que lo lleven, que lo sientan en este cuerpito. Bueno, déjense guiar, suelten, confíen en este proceso. Vamos entre todos a elevar la frecuencia. Cerramos los ojos. Inhalo. Exhalo. Es una experiencia transformadora. Y dicen en voz alta después de mí. Conecto corazón, glándula pineal, cerebro. Conecto con el gran sol central. Yo soy luz, soy magnificencia. Donde yo estoy, la oscuridad no ingresa. Inhalamos. Exhalamos. Nos sentamos cómodamente sobre los isquiones, la espalda recta es nuestra antena, las manos sobre las piernas, con las palmas hacia arriba, en posición de recibir. Inhalo, exhalo, respiramos conscientemente. Aquietamos la mente, el ritmo interno, inhalamos, exhalo, dejo que la respiración tome el mando, relajamos músculos, sentimos el sonido de nuestra respiración, el aire fresco entra, el aire cálido sale. Entramos profundamente y vamos llegando al neutro. Inhalo y exhalo. No hay nada. Reconocer la nada. Sentir nada. La neutralidad. El elemento cero. Incluso transitar esta incomodidad se aparece. Inhalo. El exhalar vacío, sin estímulos. Sentir la potencia del punto cero, sin reacción. En estado de latencia. Inhalo. Al exhalar no hay formas. Inhalo. No hay color, solo esa potencia neutra. Habitar, transitar, reposar en este vacío, sin temor, La nada. La nada nos envuelve. Sentimos ese impacto. Y confiamos. Inhalo. Y al exhalar, experimentamos la novedad de no tener estímulo. Exhalo. Y visualizamos un gran estallido, una eyección solar. Desde el sol central de Alción, ingresa por nuestra glándula pineal en el entrecejo. Inhalo. Exhalo. Visualizo esa energía, esos fotones entrando en la glándula pineal, que activan, iluminan, encienden nuestro sistema. Inhalo. Exhalo. Esta luz potente, fuerte, que da un impulso, una carga que nutre. Nutre nuestros cuerpos. Y observo, doy la orden de activación en mi ADN y se reestructura. Inhalo. Exhalo. Vamos visualizando esa modificación que da lugar al nuevo humano luz. Todo nuestro sistema iluminado. Inhalo. Exhalo. Nos carga de códigos de luz, de datos, de información. Inhalo. Son fotones que ingresan en nuestro microcosmos. Es información lumínica. Observamos. Observamos cómo se van conectando. Inhalo. Comenzamos a sentir la activación de dones. Estos códigos expanden nuestra mente, expanden nuestra conciencia, dando la oportunidad de manifestar, de plasmar. Inhalo. Al exhalar sonrío. Somos creadores. Inhalo. Sentimos, registramos esta sensación, esta emoción, esta vivencia. Y cuando la tenemos, con dos dedos en nuestra pineal, presionamos nuestra frente y le damos enter. En la glándula pineal damos enter, registrando esta gran activación. Este es nuestro gran despertar. Está sucediendo a nivel cósmico. Lo estamos optimizando para activar nuestros poderes dormidos. Es una actualización de datos disponible. Es un gran salto cuántico. Es la afinación de frecuencias más elevadas. Es nuestro reinicio. Nuestro reset para activar esta memoria. Inhalo. Exhalo. Lenta, suavemente. Podemos volver a abrir los ojos. El éxito está garantizado. Somos los creadores. Y cada vez que sientan duda, miedo, inseguridad, dos dedos en la pineal, ponemos enter, porque ya está grabado en nuestra memoria. Muchísimas gracias, chicas. Yo me ha venido hiper porque llevaba un día muy estresante, como muy intenso emocionalmente. Y de repente como que me ha bajado un poco a tierra, he tenido aquí como una sensación de hormigueo, como de cosquilleo, ¿no? En toda la zona de aquí arriba de la cabeza, en las manos. Cuando veáis este vídeo, todas las personas que veáis este espacio en diferido, si queréis compartirnos en los comentarios qué habéis sentido al practicar este ejercicio, sería buenísimo también, seguro que sí, Pato lo pueden ver. Ha sido un placer, ha sido un gusto, gracias por compartir, estáis aquí para compartir y realmente tenéis un mensaje siempre muy poderoso, así que os dejo unos segundos para que os podáis despedir. Gracias. Nos comprometemos a todos a que se responsabilicen de esto nuevo que viene, porque es maravilloso y estamos juntos, nosotras acompañamos desde nuestro lugar y estoy segura que cada uno es un faro que hay que encender, porque así nos vamos contagiando de luz entre todos. Si están acá es porque tienen las mismas búsquedas y hallazgos que nosotras. Si están acá es porque son valientes, porque van por más. Y juntos somos estos faros que dice Pato para colaborar con este gran despertar de la humanidad y para colaborar con otros, porque juntos podemos elevar la frecuencia y dar el gran salto que nos merecemos. Esta es una revolución masiva y silenciosa. Somos cómplices. Somos cómplices. Gracias Mindalia, que también es el gran cómplice. Besos. Y bendiciones para todos. Gracias a vosotras, Sil Romero, Pato Brusa, en directo en Mindalia. Un lujo realmente tener invitadas así. Gracias a todos vosotros y vosotras que habéis estado del otro lado, que estáis ahí dejando corazones, comentarios. Si pensáis que esta información puede ser útil para alguien más, puede elevar la frecuencia de alguien más, o este último ejercicio que Sil y Pato han compartido puede ayudar a, no sé, calmar las emociones, a conectar, a bajar a tierra, pues como siempre, por favor, compartid, que esto no se quede aquí, seamos una cadena de expansión. Y bueno, ahora os animo a todos a que cambiéis hacia Instagram, donde vamos a tener nuestro último directo, nuestro último live del día. Os mando un abrazo muy, muy fuerte. Gracias de nuevo, Sil y Pato. Esta es vuestra casa para cuando queráis. Y nos vemos en un próximo directo de Mindalia.com. Gracias.